Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Carlos, buen día. Geraldine Murizasco, Oscar El Chino Semboraín desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludamos. Tenés una mirada un poco crítica respecto de cómo se ha encarado precisamente la búsqueda de justicia y la sanción de los culpables en este proceso que es el más siniestro que recuerda la historia argentina. Sí, sí, yo parto de decirle que los juicios que se están haciendo en Argentina y también en Chile, incluso con más extensión comparativamente en Chile que en Argentina, aunque en general esto no se diga, hay muchos más procesados en Chile que en Argentina y muchos más condenados, llamativamente, aunque son hay un 90% menos de víctimas, para graficarlo. Uh-huh. Sin embargo, los procesos en ambos países son una referencia a nivel mundial, han logrado romper la impunidad legalmente consagrada y dar el movimiento de derechos humanos y dar lugar a estos juicios. Y primero hay que plantear esto, que son juicios de mucha trascendencia. Pero por otra parte, la realidad de nuestro país y la pujanza del movimiento de derechos humanos permite que los juicios se hagan mucho mejor de lo que se están haciendo, mucho más organizadamente, evitando la atomización, evitando la parcelación, las causas. Hay tremendas disfuncionalidades, represores que son juzgados en mucha más de una causa, condenados en diversas causas, en lugar de establecer un único proceso para ellos, estableciendo la conexión de los delitos, etcétera. En definitiva, que no hay una planificación adecuada, no se han creado tribunales con personal especializado en materia de derechos humanos en todos los niveles. Todo esto hace de que se haya avanzado y se hayan roto situaciones que parecían irreversibles, como eran las leyes de impunidad, pero sin embargo no se ha actuado como para que esto funcionara mucho mejor de lo que lo ha sido, ¿no? Esa es mi opinión. De lo que yo recuerdo, y te pido por favor que me corrijas en todo caso, hay un solo juicio que finalmente a la hora de dictar sentencia caracterizó como genocidio la actuación, y fue en el caso de Echecolatz, aquel segundo de a bordo del general Camps en la policía bonaerense. No hay otros ejemplos. Sí, sí, en realidad hubo otro que fue el de von Bernick, pero por el mismo tribunal, por el Tribunal Federal número 1 de La Plata, ¿no? Tanto en los casos de Echecolatz como de von Bernick, la sentencia hace referencia a la existencia de un genocidio en el país, ¿no? En mi opinión, es la calificación adecuada de los hechos. Creo que esto no admite mucha discusión. La diferencia que hay entre los crímenes de lesa humanidad y el genocidio es muy clara. El crimen de lesa humanidad se caracteriza por ser un ataque indiscriminado contra una población civil. En cambio, el genocidio requiere el propósito de destrucción de grupos humanos, ¿no? Que es lo que ocurrió en Argentina a través de una planificación muy meticulosa, con un desarrollo a nivel de todo el territorio de la nación de múltiples centros clandestinos de detención, con tareas de inteligencia que significaban el secuestro y la tortura de miles y miles de personas. Todo esto se planificó con mucho tiempo y se hizo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, para mí está claro que se trata de un genocidio, y que decirlo así nos pone frente a la evidencia de lo que realmente ocurrió. Aquí no fueron múltiples crímenes, una persecución llevada adelante por los militares, como podría caracterizar a una criminalidad masiva y crímenes de lesa humanidad. Hubo otra cosa distinta, y es importante que la sociedad tenga conciencia de esto. Y yo creo que esta conciencia existe en general a nivel social. Que se dijera judicialmente esto reforzaría esa conciencia y permitiría reconstruir mejor el pasado y, por tanto, poder pensar mejor el futuro de nuestro país, ¿no? Y en ese mismo sentido, genocidio de la idea de que esto no solamente es llevado adelante por los ejecutores materiales, los que activan la picana o disparan contra sus víctimas, sino que es un bloque social el que lleva adelante este proyecto, ¿no? Y esto en Argentina se ve muy claro, ¿no? Uh-huh. Los distintos ministerios, en la época del golpe militar, estaban en la cabeza de ellos estaban militares, y sin embargo el Ministerio de Economía estaba Martínez de Hoz, y durante toda la dictadura militar se van suplantando distintos personajes, tanto en el Ministerio como en el Banco Central, en las distintas instituciones económicas, en Hacienda, etcétera, que eran representantes a la vez de las grandes empresas, que a la vez hoy son las que se beneficiaron y hoy tienen en gran medida el control económico del país, ¿no? Si esto se revisara, si realmente se sometiera a proceso con las mismas características de ser responsables del genocidio a estos responsables civiles y económicos como a los militares, pues en la medida que han sido coautores del genocidio, han sido instigadores del mismo, yo creo que esto beneficiaría enormemente, ¿no?, al mejor conocimiento de los hechos y a poder determinar cuáles son los responsables de la sociedad parcelada, dividida, sumida en la pobreza para una gran parte de la población, con el patrimonio de la nación absolutamente dilapidado, con una deuda externa que sigue creciendo a pesar de que se sigue pagando. Y en ese sentido, si tengo un momentito, sí, claro, me parece importante señalar que ahora que se habla de la deuda externa, de pagarla, no pagarla, de cómo pagarla y de la legitimidad o ilegitimidad de la deuda, esto es una cosa que ya está establecido a través de la sentencia que en su día dictó en la causa Olmos el juez Ballestero acerca de la fraudulencia absoluta de esta deuda. Y a mí lo que me llama la atención es que independientemente, igualmente, en este sentido, a Martínez de Hoz estaba prescrito, que por tanto no podía ser objeto de un juicio y eventualmente de una condena, lo envía a la Cámara de Diputados para que se cree una comisión para profundizar más aún la investigación y se adopten las medidas políticas, y finalmente tampoco se hace nada, ¿no? Ni en la justicia, ni en el ámbito legislativo, ni en el ámbito ejecutivo, ¿no? Te consulto, entonces, sí. No, termina, por favor. No, lo que quiero decir es que si uno, si se entendiera de que Martínez de Hoz no solamente es tan responsable como Videla, para decirlo gráficamente, de los crímenes, sino que fue el instigador y coautor de los crímenes cometidos por Videla, surgiría con nitidez que los crímenes que cometió la dictadura militar son también este tipo de crímenes, y que estos crímenes son imprescriptibles, ¿no?, en la medida que forman parte de un crimen lesivo para la humanidad, como así está declarado, ¿no? Claro, claro. Hay a todas luces, y se dice y se repite con insistencia, de que el golpe, en el caso del 76, como todos los anteriores, tuvieron una participación cívica de personas civiles muy importante, ¿no? No se reconoce solamente a las Fuerzas Armadas como autoras excluyentes de los golpes que ha habido desde el 30 para acá. Sin embargo, en la Argentina no hay ninguno, ni siquiera procesado ningún civil, ¿no? No, efectivamente, los únicos que están procesados, que son unos pocos, es por haber participado en forma directa en los crímenes, ¿no? Claro. Puede haber civiles, puede haber alguno de estas mar, por ejemplo, procesado, pero bueno, pero esto no es por su responsabilidad o su coautoría en el plan general de exterminio, sino por su participación en algún delito individual, ¿no? Uh-huh. Y esto es sumamente grave porque aparte es parte de una, ya que mencionaste a otros golpes militares, de una tendencia histórica a convalidar todo lo atado durante las dictaduras, ¿no? Uh-huh. En virtud del principio, el denominado principio de seguridad o continuidad jurídica, se ha convalidado todo lo actuado por la dictadura, salvo que se anulara expresamente todas las leyes dictadas durante la dictadura, han seguido siendo válidas. Esto es parte de una herencia que es necesario cortar, y mucho más con una dictadura genocida como la que tuvimos, ¿no? Uh-huh. A mí, cuando yo decía desde el principio que soy crítico con la marcha de los juicios, parto de la afirmación que hice al principio, de la importancia que los mismos tienen, de que esto es un triunfo enorme de las organizaciones sociales y de derechos humanos, pero que a la vez me parece que en gran medida esto es un punto de partida, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, se ha llegado, tras un enorme esfuerzo, a lograr los juicios y empieza una nueva etapa en la que es posible profundizar muchísimo más de lo que se está haciendo para poder no solamente lograr el castigo, que es una parte de la historia, los crímenes hay que castigarlos porque lo demás es impunidad y esto tiene efectos devastadores sobre los valores sociales y sobre la conciencia social, sino fundamentalmente para poder pensar el futuro de otra manera y ver el presente de otra manera. Hoy parece absolutamente inexplicable que un país de la enorme riqueza que tiene la Argentina, capaz de alimentar a 5, 6, 7 veces más población de la que tiene, con sus recursos naturales, con enormes riquezas en el subsuelo, sin embargo, no logre el objetivo de poder alimentar a su población, haya muchísima población en la miseria, y la pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando con esto, ¿no? Y en gran medida lo que está pasando es herencia, es la herencia que dejó la dictadura del plan económico que se sometió al país y que tuvo continuidad, como sabemos, en otros gobiernos y fundamentalmente durante el gobierno de Menem. Sí, sí. Y es así, cada figuradamente cada golpe de Estado se cargó el país, en el país productivo, me refiero, en un tráiler y se lo llevaron, quién sabe dónde, ¿no? Ahora, a mí me parece que, por supuesto que coincido con lo que estás diciendo, Carlos, pero me parece también que ojalá los problemas de nuestra sociedad fueran económicos, porque algún día, más tarde, más temprano, se terminarían resolviendo. Tengo la sensación de que hay una cuestión de cultura que no nos permite desengancharnos de este maléfico historial al que hacías referencia, ¿no? Sí, no. No sé si te referís, bueno, desde luego que el problema es cultural, es social, tiene aspectos en distintos sentidos, no solamente en el económico. Me parece muy importante la puntualización que haces. Ahora, en cuanto al tema de la cultura, si te referís a la recurrencia de los golpes militares, al hecho de que los civiles instiguen golpes militares, etcétera, justamente nosotros hemos tenido una reunión en la que participó Osvaldo Valle, Atilio Borón, el ex fiscal Hugo Cañón, en la que estábamos promoviendo una convención americana para contra los golpes de Estado. No parece increíble que después de haber sufrido en América Latina durante el siglo XX casi 300 golpes de Estado, casi 3 golpes de Estado por año en el contexto de América Latina, y lo mismo ocurre en otros lugares del mundo, pero lo centrando en América Latina, así como existe una convención contra la tortura o contra el genocidio a nivel internacional o contra la desaparición forzada de personas, no existe todavía una convención americana o internacional contra los golpes de Estado que criminalice a los mismos, que diga que en sí mismos son un crimen internacional y que sus responsables deben ser perseguidos judicialmente, tomándose distintas medidas para acorralarlos, para que no puedan salir de sus países, etcétera, ¿no? Me parece buena la iniciativa porque hace muy poco tiempo, y estoy hablando del pasado 28 de junio, tuvimos un nuevo episodio en América Latina que está tratando de consolidarse, y estoy hablando del golpe de Estado contra el presidente Zelaya en Honduras, ¿no? Y sí, efectivamente. Bueno, no sé, yo creo que el tema de los golpes de Estado durante estos últimos años fue tenido como una cosa del pasado, ¿no? Como que no podía volver a suceder, como vemos que estaban consolidadas la democracia, etcétera. Bueno, lo de Honduras dramáticamente viene a poner en evidencia que esto es estar atento siempre, que es necesario estar alerta, que es necesario crear instrumentos para tratar de evitar estos crímenes y en todo caso llevar a la conciencia de la sociedad, las sociedades nacionales e internacionales, que esto constituye un crimen en sí mismo, ¿no? Porque si no se naturalizan estas cosas, ¿no? Exactamente. Yo, al tiempo que te agradezco estos minutos con nuestra radio de la Universidad de Buenos Aires, como sé y me contó un pajarito que vas a estar algunos días más aquí en la capital federal, quisiera invitarte a un día que te quede cómodo, una mañana, cualquiera sea, para poder desarrollar esto y esta otra objetivo que te has puesto por delante, que es también ahondar en los crímenes y en de lesa humanidad cometidos en la Guerra Civil Española y las consecuencias de 40 años de dictadura franquista en ese país tan entrañable y tan vinculado con nuestra historia, ¿no? Bueno, magnífico, cómo no. ¿Mm? Cuando lo dispongan, lo acordamos. Por otra parte, ahora que decís esto, hoy a la tarde, a las 6:30, sí, voy a participar con un abogado de Abuelos de Plaza de Mayo, cuyo nombre la verdad que no lo sé, y con el fiscal Alejandro Lagia, que lleva causas por los centros de destinos del Club Atlético Banco y Olimpo, a las 6:30 de la tarde en el auditorio de la Facultad de Derecho, en una charla, ¿no?, sobre derechos humanos de ayer y de hoy. Ese es el título. Y hay, por supuesto, la entrada es libre y gratuita. Sí, por supuesto, sí. Bueno, es una convocatoria que debe ser... puede ser el encuentro previo al 24 de marzo en la plaza, que allí estarás, me imagino. Sí, por supuesto, sí. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Otro día.